Buenos días, hermanos. Gusto en saludarles. Como parte de la clase dentro del análisis del curso, tenemos que ver también cómo el panorama dentro de la Reforma Protestante del siglo XVI fue tomando matices doctrinales, también matices ideológicos, pero además matices geográficos. Eso quiere decir que hubo regiones deliberadamente marcadas, ya sea por el catolicismo, por el luteranismo, por el movimiento anabaptista incluso, pero además también dentro de esos espectros el movimiento reformado, que se llama así específicamente a el área que cubrieron algunos personajes como Zwinglio, como Juan Calvino. Y hoy nosotros vamos a dar estas últimas cuatro lecciones sobre la reforma que también se da en Inglaterra y en estas islas, en este fenómeno. Un mapa de la extensión de la Reforma Protestante presenta el cuadro notable de una división de Europa en tres estratos. Prácticamente Europa se había fraccionado en la Reforma Protestante del siglo XVI, y nosotros podemos ver que en el centro y en el norte de Europa, como un gran tulipán, estaba el luteranismo. En países altos, ¿verdad?, como Noruega, como en la misma Alemania, ¿verdad?, que se tiende desde el sur de Alemania hacia arriba de los países escandinavos. Esa era la región fría por la temperatura, pero en esa parte de Europa estaba ubicado el luteranismo como tal. A través de toda la parte sur, como una gran media luna, estaban las tierras sólidamente católicas, o sea, esa parte del sur, en donde nosotros encontramos países tan importantes como España, como Portugal, como Italia. Esa es la parte sur de Europa, y ustedes saben que hasta la fecha lo que predomina en esos lugares es la religión católica. Pero usted va a países como Holanda, y Holanda es un país bastante protestante en su esencia, ¿verdad? Por cierto, la reina ya abdicó del trono para darle la oportunidad a su hijo de 45 años de que sea el próximo rey de Holanda a partir del mes de abril. ¿Se recuerdan ustedes quién es la esposa del rey, del que va a ser rey de Holanda prácticamente, del príncipe Guillermo? Es una argentina, que siendo argentina era católica y ahora abrazó, para casarse con el príncipe Guillermo, abrazó la fe o la religión protestante para que entonces la corona pudiera autorizarle su boda. Y eso es lo que nosotros vemos ahí, las situaciones políticas, las situaciones religiosas que también privaban y que eran determinantes en esta Europa que nosotros estamos analizando desde el siglo XVI, siglo XVII y probablemente parte del siglo XVIII. Entre estas dos está la tercera importante, o sea, hemos ubicado el luteranismo en la parte norte y en la parte sur el catolicismo. Pero dentro de estas dos hay otra tercera que es importante. Desde Transilvania y Hungría por el oriente, pasando por Suiza y a lo largo del valle del río Rin, o del Valle Rin, entrando en Holanda por el este, se extiende en un cinturón ininterrumpido el área predominantemente reformada. O sea, ya tenemos aquí tres áreas específicamente. Una, al norte el luteranismo, al sur el catolicismo y en el oriente la parte de la reforma que se conoció como la iglesia reformada. Ahí estaban entonces los reformados en el oriente, en el norte los luteranos y al sur los católicos, y regados entre los reformados y los luteranos los anabaptistas, ¿verdad?, y ciertos pequeños grupos que eran pertenecientes a los hermanos de los movimientos de reformas radicales, ¿verdad?, como los hermanos de espíritu libre, como los hermanos, por ejemplo, que se metieron en la parte de Alemania, principalmente la Alemania centro-norte, como, por ejemplo, los hermanos seguidores del movimiento de menos, de Tomás Münzer, ¿verdad? Esos fueron los hermanos radicales, pobres, campesinos, que se rebelaron contra los príncipes luteranos, que pretendiendo hacerle la guerra, fueron destruidos prácticamente por los príncipes luteranos alemanes, ¿verdad? Entonces esos grupos estaban ubicados ahí. Hermanos, hasta la fecha Europa tiene esa tendencia. La parte norte de Europa está predominantemente en forma mayoritaria por luteranos, la parte sur por católicos, y la parte oriental de la Europa, ahí encontramos nosotros parte de ese movimiento reformado. ¿Cuál es el otro movimiento que se nos está pasando, solo por lo menos para mencionarlo? El movimiento de la iglesia conocida como la Iglesia Católica Oriental. Si yo le preguntara a una de las hermanas, ¿en dónde predominantemente está la Iglesia Católica Oriental? La respuesta tendría que ser en lo que nosotros conocemos como Rusia, como Etiopía, parte de Grecia, ¿verdad? Ahí la Iglesia Católica Oriental es una iglesia diferente a la Católica Romana. ¿Cómo se llama su jerarca? ¿O cómo le dicen a su jerarca? El Papa Negro. Ustedes han visto que el Papa Negro aparece también en eventos muy especiales de Rusia, por ejemplo, ¿verdad? De Grecia. Porque en Grecia y en Rusia la Iglesia Católica Romana no existe totalmente, ¿verdad? Son grupos pequeños. Hay grupos de protestantes, pero son menores. En cambio, en Etiopía, en Grecia, en Turquía, en Rusia, la religión predominante es la católica oriental. Históricamente, ¿cómo nace la Iglesia Católica Oriental? ¿Con quién nació? ¿Cuál fue la razón por la que nace? Bueno, ustedes ya han recibido más de algún curso sobre historia de la Iglesia primitiva, patriarcal, la Iglesia de los Padres, por ejemplo, y ahí ustedes se recordarán que cuando Constantino se vuelve al cristianismo, Constantino fundó una nueva ciudad y trasladó, en ese intento, trasladó de la capital del imperio, que era Roma, lo traslada y forma y funda una nueva ciudad que sería como el centro de gobierno. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Constantinopla. ¿En dónde quedaba Constantinopla? En la parte oriental del Imperio Romano, que hoy es parte entre Grecia y Turquía. Y ahí en Constantinopla se da cuenta Constantino que hay necesidad de llevarse al obispo que estaba en Roma. El obispo que estaba en Roma no quiso acceder a irse hacia Constantinopla, sino que se queda, obcecadamente, se queda en Roma. Y entonces Constantino lo que hace es llamar y ordenar a un nuevo obispo, solo que este era el obispo en Constantinopla. Y entonces tenemos prácticamente dos obispos importantes, uno en Roma y uno en Constantinopla. Y las iglesias van creciendo alrededor de ellos, y a partir de ese momento se conoce como la Iglesia Occidental, la que se queda en Roma, y la Iglesia Oriental, la que surge en Constantinopla. Y a partir de ahí, estas dos iglesias tienen una administración diferente, una estructura diferente, y no está una sobre la otra, aunque las dos se definen como iglesias católicas, solo que una occidental y la otra oriental. Ustedes que lo saben todo, o como decía mi abuelita, usted que lo sabe todo o que se los inventa, díganme, ¿cuál es la fecha que celebra la Iglesia Occidental la natividad de nuestro Señor? Y fácil, ¿verdad? 25 de diciembre. Pero ¿cuál es la fecha que celebra la iglesia oriental? La natividad de nuestro Señor, el 6 de enero. Por eso es que para Rusia, por ejemplo, la natividad no se celebra el 25 de diciembre como en el occidente, Europa, Estados Unidos, América Latina, sino que ellos celebran la natividad o la Navidad el 6 de enero. Para nosotros ese día es el Día de Reyes, ¿verdad? Ese es el Día de Reyes. O sea, si usted ve, hay diferentes estratos, diferentes segmentos de la cristiandad. Usted no crea, hermano, que la cristiandad no tiene historia. Lo que pasa es que nosotros la desconocemos, y cuando la desconocemos, pecamos también al cometer ciertos errores, incluso en nuestra predicación y en nuestra enseñanza. Entonces, allí estaban dispersos tanto los hermanos del norte, como eran los hermanos luteranos, los católicos romanos, los reformados, y ahí habían algunos grupos de las reformas radicales, como menciono de nuevo, los de Menno Simons, los de Tomás Münzer, los hermanos de Espíritu Libre, que se conocían así también, que eran bastante desordenados, ¿verdad? Ellos se dejaban guiar por lo que pudieran sentir. Ah, bueno, así hay muchas iglesias y muchos hermanos hasta el día de hoy, ¿verdad? Que no tienen nada de orden, sino que piensan que lo que ellos sienten, eso es lo correcto. Y a veces negando incluso la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura no es para sentirla, ¿verdad? Yo creo que la iglesia siempre comete esos mismos errores desde hace muchos cientos de años. Porque algunas personas dicen, mire, hasta que yo lo siente en mi corazón. ¿Cómo es eso, verdad? Alguien me dijo a mí, yo hasta que siente en mi corazón voy a ir a la iglesia. Hasta que siente en mi corazón voy a diezmar. Y entonces yo le dije, imagínese si yo le doy esa respuesta a mi esposa, no digamos a Dios, ¿verdad? Viene mi esposa y me dice hoy, por ejemplo, mira, yo ya no tengo dinero, ¿puedo ir al banco a sacar dinero? Si yo le digo, hasta que yo siente en mi corazón, lo más seguro es que agarra un sartén y me pega en la cabeza. Pero eso sí nos atrevemos nosotros a decirle a Dios, hasta que yo sienta en mi corazón, Señor. Mire, esas son pamplinas. Lea la Biblia y usted no va a encontrar en la Biblia que hasta que yo lo sienta de parte del Señor. Es que yo siento de parte del Señor decirles esto. Nada de eso, esas son pamplinas, cosas que la gente se ha inventado. ¿Verdad? Son cosas que la gente se ha inventado, por supuesto que pegan en las iglesias, porque entonces, ay, el hermano tan espiritual que es, tan espiritual, ¿verdad? Eso no es ser espiritual. Una persona altamente espiritual es aquella que se rige por la palabra de Dios. Esa es una persona espiritual, ¿verdad? No que siente cosas, sino que la palabra de Dios está en su boca y en su corazón, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Muchos han especulado y teorizado sobre por qué los movimientos de la Reforma se extendieron en la forma que lo hicieron. ¿Por qué terminaron en ciertas áreas y no en otras? ¿Por qué llegó, por ejemplo, la iglesia luterana a afectar de forma muy positiva, sin embargo, en esa región, en Noruega, por ejemplo, en Alemania, ¿verdad? ¿Cómo llega la iglesia reformada a penetrar y además a influir positivamente hablando países como Suiza, por ejemplo, en Ginebra, donde nosotros vimos en lecciones anteriores los cambios que Juan Calvino provoca en la economía, en la política, en la educación, en la cultura, en las artes y en la iglesia? Ahora, ¿no cree usted que algo tendríamos que nosotros revisar? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿A qué ha caído la iglesia evangélica, digamos, en nuestros países latinoamericanos? En la salvación de las almas. Otra vez, lo remito a la Biblia y usted va a encontrar que esa no es la función de la iglesia. Es más, ni siquiera trata a los seres humanos como almas, ¿verdad? Hay que salvar el alma. ¿Quién dice eso? Bíblicamente se predica el evangelio para la salvación de personas. Personas que son personas hombres económicos, hombres políticos, me refiero a hombre en el sentido genérico, ¿verdad? Hombre cultural, hombre racional. Y si usted se da cuenta, muchas veces esas cosas que nosotros sentimos y que creemos que es la misión de la iglesia, lo que hacen es alejar al hombre pensante, ¿verdad? Al hombre que piensa. ¿Por qué? Porque no encuentra argumentos sólidos para defender su fe, ni para pensar su fe, sencillamente porque se traduce en sentimientos. Pero un hombre espiritual, una mujer espiritual, también puede manifestar su cristianismo en el arte, ¿verdad? En el hacer política, por ejemplo. Por eso es que tenemos los políticos que tenemos, tan corruptos. Y los políticos que se meten a esto, siendo evangélicos, resultan tan corruptos como cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Por eso es que pocos artistas se pueden identificar como cristianos evangélicos porque no se cultivan esas artes dentro de la iglesia, ¿verdad? Mire, pegamos en el grito en el cielo cuando un artista cristiano, un cantante cristiano, no canta solo himnos y coros. ¡Ay, Dios guarde! Le canta al mundo. Entonces, opacamos vocaciones. Yo me recuerdo en Viña del Mar, creo que del año 2012-2011, cuando Juan Luis Guerra gana 2-3 gaviotas, ¿verdad? Y parte de eso que él ganó, miren, hizo una evangelización más efectiva que muchos de nosotros. Se para allí en Viña del Mar y dice: quiero testificarles de que lo que cambió mi vida y hoy le da sentido es haber aceptado a Cristo Jesús como el Señor de mi vida. Y canta la canción: en el cielo no hay hospital, ¿verdad? A uno de mis amigos, que es un gran escritor, ya le pidió la editorial CLIE escribir un libro sobre ese tema: en el cielo no hay hospital. Una teología muy bonita en una canción que no está dedicada solo a la iglesia, sino que la canta la gente de allá afuera. Pero la iglesia no ha influido, por ejemplo, de que sus artistas no solo pinten cuadros religiosos. Eso lo hacía la iglesia católica, que le prohibía a sus artistas pintar algo que no fuera precisamente algo religioso. Entonces uno puede ver por qué razón se extiende el luteranismo para acá. La iglesia reformada, la iglesia católica, y metido aquí en algunos espacios geográficos, el anabaptismo como tal. Qué fascinante es esta pregunta, que por qué ocuparon estos lugares. Quizá, como dicen algunos historiadores, incluyendo Kenneth Scott Latourette, tiene que ver estos movimientos con el atrincheramiento de la cultura latina en el sur y la cultura germánica arraigada del centro. Si es así, la fe reformada parece haberse arraigado con mayor fuerza en la frontera de estas dos culturas. Ahora, es interesante esto. Mire, en la cultura latina se establece concretamente el catolicismo. ¿Qué características tiene la cultura latina? Entiéndase, países como Italia, como España, como Portugal. Los tres países son de cultura latina. Ahora, ¿sabe qué pasa? Que los latinos son más hepáticos, son más sentimentales, ¿verdad? Razonan, si usted quiere, hasta menos que esas culturas como la germana, por ejemplo. Por eso, un alto porcentaje del cristianismo evangélico de América Latina sigue siendo católico. Hay muchísimas personas en nuestras iglesias que siguen siendo católicas. Por ejemplo, mire, hermano, ¿por qué cree usted que pega en nuestras iglesias esas costumbres de que, ay, el hermano compró su nueva casita, ¿verdad? Y hay que ir a bendecir la casita. ¿De dónde surge eso si no es precisamente de esos sentimientos arraigados del catolicismo, ¿verdad? Si no hay que llenarla de romero o de chilca, ¿verdad? Entonces hay que irla a ungir. Y ahí van los pastores, ¿verdad? O vamos, los pastores, a orar por las casas, ¿verdad? Un hermano compró su nuevo pick-up para el negocio, ¿verdad? Y llega con las llaves. Pastor, quiero que dedique mi carro. Si fuéramos bíblicos, lo único que se dedica es la vida. Y los bienes, cuando se traen como ofrenda al Señor. Pero de alguna manera, seguimos siendo católicos. Incluso, hermanos, con el tema de los demonios y esas cosas, todavía somos católicos, en buena parte. No estoy diciendo que no exista la lucha contra espíritus, potestades, maldades de las tinieblas. No estoy diciendo eso. Yo lo creo y creo que eso afecta. Sin embargo, hay muchas cosas que se llevan a un campo fuera de la Sagrada Escritura que nos afectan. Por eso es que el catolicismo, no importa que no se entienda, ¿verdad? Lo único es que hay que sentirlo, experimentarlo, ¿verdad? Como hay que llevar ese rito, y los latinos son expertos en eso. Los italianos, los portugueses, los españoles, que tienen una misma raigambre, y por eso es que durante mucho tiempo, Portugal, Italia, y además Italia, se convierten en países católicos y altamente pobres en Europa. ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Sabe? Como le sucede a un hermano de mi iglesia que estoy aconsejando. Lo que pasa es que se levanta a las 9 de la mañana, se estira, ¿verdad? Vive en la casa de su mamá, ahí está su esposa, están sus hijos, eso sí, su esposa sale a las 6:15 de la mañana con los hijos a dejarlos al colegio, y ella se va a trabajar y él se queda en la casa, ¿verdad? Estirándose a las 9 de la mañana, y como está mamita ahí para darle sus alimentos, ¿verdad? No importa que la esposa se haya ido a las 6:15 y se levante a las 4 de la mañana para bañar a los patojos, para hacer loncheras, para hacer el desayuno y para dejarle el almuerzo a los nenes cuando regresen, para que la abuelita sea la que les caliente el almuerzo. Y él a las 9 de la mañana. Así es la cultura latina. Y así son los españoles, los italianos y los portugueses. Por eso es que son meros románticos, ¿verdad? No son tan fríos como los alemanes. Pero el luteranismo, que era más disciplinado, pega en estas culturas. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que los países reformados, donde llega la iglesia reformada, son los países más prósperos en Europa? Porque la escala profundo su fe, que la traslucen en sus actividades cotidianas. Si los hermanos de nuestras iglesias comprendieran que trabajamos para la gloria de Dios, otra cosa cambiaría. Si un abogado de nuestra iglesia supiera que ese es su ministerio, hermano, no haría triquiñuelas. Si un médico de nuestra iglesia supiera que ese es su ministerio, si es obstetra y ginecólogo, se inventaría menos cesáreas durante su carrera. Hoy sobreabundan las cesáreas, todo es cesárea. Y es que en un lugar barato, digamos, un parto normal puede salir en 3,000, pero una cesárea sale en 9,000. ¿Verdad? Poniéndolo así en términos baratones. O sea, lo que ha faltado es que la iglesia sepa que todos somos ministros. Mire pues una forma católica de pensar de nuestras iglesias evangélicas. Alguien está enfermo y el hermano que es un laico, digamos, ¿verdad? Va a orar por la hermana que está enferma. No, tiene que ser el pastor. Y como los pastores nos elevan el ego al decir es que nadie escucha más que a un pastor. Dios no escucha más a los hermanos que al pastor. Entonces el pastor tiene que hacer todo eso. El pastor casa, es partero, el pastor es consejero, el pastor entierra, el pastor es hasta sacabolos en la iglesia. Mire, ¿por qué? Porque nadie le da más fortaleza que al pastor. Dios no le da más fortaleza a alguien que al pastor. Y eso le gusta al pastor. Es que al pastor lo escucha más Dios, dicen algunas personas en mi iglesia. Eso es una herejía. Recuérdese que uno de los principios de la Reforma fue el sacerdocio universal de los creyentes. Tan ministro es el hermano tendero, está tendiendo su tienda allá afuera, como el pastor. Tan ministro evangélico es la hermana, por ejemplo, que es la que vende verdura en el mercado, como el pastor. Tan ministro es el pedagogo como el pastor. Tan ministro de Dios es la hermana psicóloga como el pastor. ¿Cuál es la diferencia? Que el oficio que yo debo de hacer es el de pastor, que tiene a su cargo la palabra y la administración de los sacramentos, ¿verdad? Esa es una de las diferencias. Por supuesto que dice Pablo que a mí me corresponde la parte mejor, pero no quiere decir que alguien sea mejor que el otro o la otra por la, el oficio que ejerce, ¿verdad? Dígame. A la inversa, la cultura de los latinos es más propicia para la iglesia católica. O sea, es más propicia, ¿por qué? Mire, porque el católico, incluso a partir de la, digamos del siglo XIII más o menos, el católico tiene por doctrina que el trabajo es una maldición. Es la fíjense, esa es doctrina para ellos, que el trabajo era la maldición que había caído sobre Adán y Eva al haber pecado. Por eso es que los sacerdotes no trabajaban. No, no crea usted que solamente por haraganes, por doctrina. Por doctrina. O sea que no fue que ahí naciera, sino que por nuestra cultura. Por la cultura. Entonces, pega muy bien el catolicismo en esa cultura, porque el latino es levantarse tarde, rascarse, ¿verdad? Comer bien, buena vida, sin mayor esfuerzo, y eso es lo que pega aquí con nosotros, hermanos, ¿verdad? Supóngase que hay culturas como, saquemos las culturas cristianas, culturas como la de los, digamos, los coreanos, los japoneses, los chinos, que por cultura ellos son altamente productivos. Cuando viene el cristianismo, entonces les da una razón teológica de por qué son tan activos. Pero nosotros no. Nosotros no, ¿verdad? Pero es por cuestión de cultura. Por eso es que con los países latinos como Italia, España, Portugal, pega muchísimo el catolicismo. ¿Qué es el trabajo? Una maldición. Te lo voy a decir con un coro que cantan en una iglesia donde va nuestra hermana Iro, ¿verdad? Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa. Hermano, esa es la cosmovisión del católico romano. Por eso es que esa cosmovisión pega en la iglesia, o pega, cuando el catolicismo entra aquí trayendo esa cultura. Cuando el cristianismo evangélico entra, choca con los hermanos. Ni los pastores trabajan. ¿Sabe por qué? Porque no producen. ¿Qué tendría que producir un pastor? Sus sermones, y para eso le pagan. ¿Verdad? Debería de producir, por ejemplo, sus estudios teológicos para la iglesia, porque para eso le pagan. Al pastor no le pagan por ir a visitar enfermos, ni de servir de partero con las hermanas que el esposo está trabajando, ¿verdad? Ni de ir a bajar loros, porque así le pasó a un hermano pastor, lo llamaron por teléfono y le dice: ay, pastor, fíjese que se me escapó el loro y como usted no hace nada, ¿no será que me ayuda a bajarlo? El pastor debe de producir porque eso es parte de su trabajo. La mayoría de los pastores protestantes desde el nacimiento de la iglesia fueron biocupacionales. O sea que tenían dos ocupaciones. La mayoría de ellos eran docentes universitarios o de colegios y pastores. Algunos de ellos eran abogados y ministros, ¿verdad? O sea, siempre fueron biocupacionales. Y hoy nosotros necesitamos rescatar varios principios de la Reforma. Uno de los principios de la Reforma fue el sacerdocio universal de los creyentes, en donde todo lo que se hace es para la gloria de Dios y nadie tiene un lugar supremo. Que lo entendieran nuestros hermanos apóstoles. Que esa no es, eso de hacer iglesias piramidales no es lo que se hereda en la Reforma protestante del siglo XVI. Eso es a lo que se combate precisamente porque de esa manera piramidal es la iglesia católica. Y se le combate desde la Reforma protestante del siglo XVI. Entonces, la cultura también puede ser el caldo de cultivo para la religión que pega, ¿verdad? O que llega. Si nosotros incluimos en el mapa las Islas Británicas, vamos a tener otro grupo u otra confesión también. Ya hemos dicho, los luteranos están ubicados en la parte norte de Europa. En la parte sur de Europa está la Iglesia Católica. Y en la parte oriental de Europa está la Iglesia Reformada. Pero ahora en el mapa de Europa hay que incluir las Islas Británicas. Y ahí encontramos otro grupo que van a ser también acá. Este cinturón reformado, parece saltar el Mar del Norte hacia Escocia, porque en Escocia es que nace una vertiente de la Iglesia Reformada. ¿Cómo se llama esa vertiente de la Iglesia Reformada que nace en Escocia? La Iglesia Presbiteriana, ¿verdad? De allí nace la Iglesia Presbiteriana, que es fuerte en Europa y fuerte en los Estados Unidos. En forma diferente del sur de Europa, la mitad sur de las islas, en particular Inglaterra, no permaneció en el catolicismo romano. Inglaterra experimentó su propia reforma. Que aunque Inglaterra quedaba en el sur de Europa, o queda en el sur de Europa, no se quedó como iglesia católica, ¿verdad? No se quedó como iglesia católica, es increíble, y hay cosas aquí muy particulares. La reforma inglesa no fue semejante a la reforma del resto del continente europeo, esta tuvo otros matices. En efecto, algunos historiadores se preguntan si lo que ocurrió en Inglaterra fue verdaderamente una reforma. Voltaire dice, este es el cínico del siglo XVIII, recuerde que la palabra cínico aquí es uno de los pensadores conocidos como cínicos, expresó, Inglaterra se separó del Papa porque el rey Enrique VIII se enamoró. ¿Verdad? Esa es una realidad, esa es parte de la realidad. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había sucedido? ¿Verdad? Creo que es parte de la realidad, aunque se queda corto. Hay que analizar qué sucedió con Enrique VIII. La Iglesia cristiana de Inglaterra tuvo un camino verdadero, un cambio verdadero. Lo que comenzó bajo Enrique VIII, como un catolicismo sin papa, se convirtió en una iglesia distinta del catolicismo romano y de los movimientos de reforma del continente. Prácticamente Inglaterra siguió una reforma intermedia, ¿verdad? Una reforma intermedia entre el catolicismo romano y el protestantismo como tal. Este cuadro de Europa hay que tomarlo con reservas, por cierto. La mayor parte del Valle del Rin siguió siendo sólidamente católico, como también el sur de Alemania y Austria hasta Bavaria. La Alemania suroccidental, en medio de estas, estuvo fuertemente influida por el protestantismo. O sea que también Alemania tenía una parte católica, ¿verdad? Y ustedes saben incluso que Austria es un país que se declara también con una corona católica, ¿verdad? Con una estructura católica romana. Veamos aquí algunos de los acontecimientos y la separación de la iglesia inglesa de la romana. A principios de la década de 1520, el rey Enrique VIII todavía era considerado por el Papa como uno de los defensores de la fe, un verdadero hijo de la iglesia, pero las corrientes del pensamiento reformado estaban comenzando a influir y a fluir a través de Inglaterra. Los lollardos, que eran una parte de los de los funcionarios y de la gente noble, de la nobleza ahí en Inglaterra, seguidores de Juan Wycliffe, aunque pobremente organizados y un movimiento mayormente de clase trabajadora, seguía siendo una significativa corriente subterránea del disentimiento crítica de Roma. Ahora, uno de los ministerios mundiales más reconocidos es precisamente el de la traducción de la Sagrada Escritura y lleva por nombre Instituto Juan Wycliffe, o Wycliffe Institute, ¿verdad? ¿A qué se dedica este ministerio? A la traducción de la Biblia en idiomas vernáculos. Ahora, ¿en quién se inspira? En uno de los Juanes, ¿verdad? No el hermano de la camisa negra, sino que uno de los Juanes. Este Juan se llamó Juan Wycliffe. ¿Cuál fue la intención y cuál fue el aporte de Juan Wycliffe? La traducción de la Sagrada Escritura a su idioma vernáculo, el inglés. Eso era prohibido en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Las versiones de la Biblia se escribían en latín y la Biblia se leía en latín, no importando el idioma con el que la gente entendía o escuchaba la Sagrada Escritura. Hermanos, hoy nosotros despreciamos la Sagrada Escritura, pero ¿cuánto trabajo ha llevado el tener la Sagrada Escritura? ¿Cuánto dolor y sangre provocó la traducción de la Biblia a nuestros idiomas vernáculos? ¿Verdad? Hoy tenemos tantísimas Biblias, principalmente en el idioma castellano, tantísimas Biblias, tanto versiones que aparentemente son católicas, como traducciones o versiones de la Biblia que aparentemente también son protestantes. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que reconocer es que la Biblia era un producto de la Iglesia altamente cotizado. Por ejemplo, recuérdense ustedes que la Biblia, como nosotros la tenemos impresa, tendrá unos 6 siglos. Pero ¿y antes de eso? ¿Qué se tenía en las iglesias? ¿Verdad? Manuscritos. Porque no existía la imprenta. La imprenta nace con don Juan Gutenberg, ¿verdad? Más o menos en la época del descubrimiento de América. Pero ¿y para atrás qué teníamos? Manuscritos. Y no totalmente de la, o no totalmente de la Biblia. Manuscritos de ciertos libros, ¿verdad? Rollos de algún libro, pero no se tenía toda la Biblia en manuscrito. Cuando comenzaron a imprimirse las primeras Biblias, cosa que era carísimo, muchas iglesias protestantes, principalmente norteamericanas, le ponían cadenas a la Biblia, amarrada al púlpito, porque la gente se la robaba. Y eran carísimas. En Guatemala, en los primeros 30 años de cristianismo evangélico, circulaban un promedio de 1,000 Biblias en toda Guatemala. Hoy son incontables. Yo les aseguro que aquí, casi todos, no me atrevería a decir que todos, pero casi todos, tienen más de 2 Biblias en sus casas. Y a veces Biblia para el nene, Biblia para la nena, Biblia para el esposo, Biblia para la abuelita, Biblia para la señorita que trabaja en la casa, Biblia para la esposa, ¿verdad? Y la esposa tiene la Isha, tiene versión rosada, tiene versión amarilla, tiene versión de la oración cafecita, etcétera, ¿verdad? Y si no tienen una Reina Valera 60, de repente una BI arqueológica y además una Thompson, ¿verdad? Y todavía, con desagrado lo digo, ¿verdad? Más de alguna Biblia comentada por Scofield. Pero antes no era así. Antes se tardaban 60, 70 años para hacer la traducción de una Biblia, ¿verdad? Con serias consecuencias incluso en contra de su vida. A tal punto que Juan Wycliffe fue quemado por haber hecho la traducción de la Biblia a su idioma vernáculo. Pero todavía habían algunos seguidores de Wycliffe, los Lollardos, ¿verdad? Estos estaban en contra y eran críticos de Roma. Pero también los luteranos estaban creciendo en influencia dentro de Inglaterra, en Cambridge, por ejemplo. Catedráticos como William Tyndale, el traductor de la Biblia, William Tyndale. Hasta la fecha hay una biblioteca en Inglaterra que se llama Biblioteca Tyndale, en honor a William Tyndale. Este era un catedrático luterano. Roberto Barnes, el escritor antipapista, que abrazó la fe luterana. Juan Fox, el gran martirologista. Recuérdense que la palabra martirologista es aquel biógrafo de mártires. Se reunían en una taberna que se llama la Taberna del Caballo Blanco, apodada la Pequeña Alemania, para discutir las enseñanzas de Lutero. Ahí se reunían en una taberna para discutir las enseñanzas de Lutero. Pero también estaban los humanistas cristianos. Pedían vigorosamente una reforma moral en la iglesia. Entonces habían diferentes grupos. Los lolaristas, que eran los seguidores de Juan Wycliffe, también estaban los luteranos y además un tercer grupo que eran los humanistas cristianos. ¿Quiénes pudieran ser algunos de los humanistas cristianos de nuestra época? Aquellos que trabajan en función del pobre, comunidades de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Porque no hay que descartar que los derechos humanos fueron principalmente motivados por la iglesia protestante en Europa, ¿verdad? Y, sin embargo, pues se ha desdibujado mucho de ese aporte que la iglesia luterana ha hecho y de las iglesias protestantes. Es probable que hayan sido los humanistas quienes convencieron a muchos en Inglaterra, hombres y mujeres, que la reforma era no solamente necesaria, sino que además debía ser moderada y gradual, no como en el continente donde había sido repentina y cataclísmica, ¿verdad? Entonces también aquí ya se daban los movimientos de estos grupos inconformes, no contra la corona, sino contra la influencia del Papa en el Vaticano, en Roma, hacia los países como Inglaterra. Ahora, aquí hay que hacer alguna anotación y alguna acotación también. Y hermanos, cuando el catolicismo se convierte en romano, afecta el nacionalismo de los otros cristianos de los otros países. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran, hermanos, por decreto de la Iglesia Evangélica Pentecostal de América, su superintendente general, a partir de este año y para toda la eternidad, hasta antes de que venga el Señor, va a ser de la región de San Juan Zacatepeques. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué solo es San Juan? ¿Y por qué no puede ser de Sololá? ¿Y por qué no puede ser de Quetzaltenango? ¿Por qué solo de San Juan? El Papa puede ser solo romano y la Iglesia tiene su sede en Roma. Afecta el nacionalismo, ¿verdad? Afecta el nacionalismo. Yo sé que en nuestros países centroamericanos todavía hay misiones de la Iglesia que son INC. O sea, Asamblea de Iglesias Cristianas, Incorporation. Aunque son aquí de Guatemala, están incorporadas, por ejemplo, a la sede allá en Puerto Rico, porque es una misión puertorriqueña, y en Nueva York. Ah, ¿cómo no, verdad? ¿Acaso somos una transnacional o somos una franquicia? Afecta, afecta, ¿verdad? Afecta, de alguna manera afecta el nacionalismo. Y ya estos grupos viendo, uno de esos grupos era los que querían escuchar la Biblia en su idioma. Hoy la gente no quiere escuchar ni en su propio idioma la Biblia. Prefiere escuchar a un hombre o una mujer que se desvelaron, comieron chicharrones o ceviche la noche del sábado, tuvieron una intoxicación estomacal y resultan con una visión el día domingo, ¿verdad? Y la gente prefiere esa visión que escuchar la palabra del Señor. Estos eran los lollardistas, seguidores de Juan Wycliffe. Pero también estaban los luteranos que querían una reforma integral en la iglesia. Y estaban los humanistas también que no creían que la iglesia tendría que ser tan corrupta y tan prostituida como ese tiempo. Esos son los movimientos que afectaron en algún momento a la iglesia en Inglaterra. Y el cuarto elemento, que es lo que vamos a ir trabajando nosotros, ¿verdad? Y el cuarto elemento fue, básicamente, unido a estos tres puntos, el sentimiento anticlerical. Y eso yo les digo una cosa, hermano, yo no soy profeta ni hijo de profeta, abordo un púlpito profético, pero la gente se está cansando de los superapóstoles y de la vida desmedida que están llevando en nuestro contexto. Hay un desencanto generalizado por esa situación. Valdría la pena ver en la historia, también la iglesia misma se desencantó de la vida disoluta de su clero.